¿Cómo funciona esto, hijo? A ver, abuela. Primero tienes que pulsar donde pone grabadora. De ahí le das al botón rojito. Cuando veas que están subiendo los numeritos que están en la parte de arriba, está grabando. ¿Lo entiendes ahora? No. Joder, qué pesada eres, ¿eh? Alfonso Álvarez, no me llames pesada. Te lo voy a tener que repetir. Sí. Espérate que voy a por las gafas para ver mejor. Joder, me va a hacer esperar y todo. Ya estoy, hijo. Vale. Te lo voy a volver a repetir más despacio y más claro. Cuando veas que pone grabadora, púlsalo. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo, cariño. Buenas tardes. Soy María Cayetana Durán Martínez. Os hablaré de mí. Y si no os importa, me da igual. Soy mujer de Alfonso Álvarez Irujo. Que paz descanse. No lo maté yo, si eso estáis pensando. Era un buen hombre y un empresario pastelero de éxito. Cuando murió, me dejó todo a mí y a mi hijo, Alfonso Jr. Me trasladé de Valencia a Madrid, concretamente a Serrano. En la calle... Abuela, no digas la calle. Eso nunca se dice. Ay, lo siento, hijo. Que sabes que soy muy despistada. Lo malo de este barrio es que es muy transitada. Sobre todo por la cantidad de extranjeros y maricones que hay por la calle. Ya no es lo que era antes este barrio. Os lo cuento a vosotros porque no tengo con quién desahogarme. Además, mi sirvienta es extranjera. Y estaría mal decírselo a la cara. Es que no sé ni cómo se llama. Si Graciela... un nombre de estos raros. De estos de mucho picho o cosas así. Bastante tiene con que estar aquí refugiada en mi propia casa. Encima, el otro día la dije que me hiciera un café con un chorritito de whisky, como a mí me gusta. Y la negra esta va y me trae un café con ron. Pues la hice que volviera a hacerme otro. Y como esta vez se confundiera, la echaría de patitas a la calle. Que negras hay muchas. Bueno, volviendo al tema de mi barrio, que es que soy muy despistada, y cambio de temas cuando me da realmente la gana, ahora se ha vuelto un barrio muy moderno, con sus luces LED, su carril para ese patinete eléctrico que me puede atropellar, y sus tonterías de esas modernidades. Cuando salgo con mi visón, tengo que andar con mil ojos, por temor a que me puedan robar. Ay, si mi Alfonso levantara la cabeza, se moriría otra vez. Venga, os dejo ya, que me aburro. Ir con Dios.